mundo lo dice, es verdad. Ser joven es más que una edad, edad. Es un grito, es libertad, un fuego que no se va jamás. La vida llama, la sientes ya, no hay regreso. Las expresiones emitidas en el siguiente espacio son responsabilidades de sus realizadores y no comprometen a esta estación. Tendencia Joven es una producción independiente de la profesora Mari Márquez, presentada por el Colegio Andrés Bello en colaboración con esta emisora. Se recomienda discreción y apertura al debate. Bienvenidos a una producción más. Podcast Tendencia Joven. Soy Génesis Gámez. Leo, a veces nos sentimos perdidos buscando piezas de un rompecabezas llamado identidad, tratando de encajar en moldes que no nos quedan. Pero, ¿y si te dijera que tu identidad no es algo que construyes, sino algo que recibes? ¿Qué creen ustedes? Coméntanos al 0414-709-5369. Exactamente, Génesis. Hay una verdad poderosa. Tu identidad no empieza en ti, empieza en Dios. Y lo que más increíble es que ese diseño espiritual tiene un reflejo exacto en tu cuerpo, desde tus pensamientos hasta la punta de tus pies. Quédense con nosotros. Para entender esto, hay que ver cómo Dios nos tejió. Sara Rey, un psicólogo de renombre y que se ha hecho muy popular en las redes, explica que la identidad es una realidad neuroendocrina inmunitaria. Suena complejo, pero es el lenguaje físico de Dios en nosotros. Piénsalo así. Dios es el autor y tu sistema endocrino es la pluma con la que se escribe tu estado de ánimo. Cuando tu identidad está mal colocada, buscando valor en el dinero, los likes o la aprobación humana, esa pluma empieza a escribir mensajes de estrés y ansiedad que inundan tus células. Dato clave. La ciencia llama a esto estados endocrinos, pero la Biblia lo llama el hombre interior. Si tu espíritu sabe que es hijo de Dios, tu cerebro, neuro, envía señales a tus glándulas, endocrino, para que tu cuerpo viva en paz y tus defensas, inmunidad, se fortalezcan. El problema es que desde la infancia el mundo intenta hackear ese diseño. Si creciste creyendo que no valías, tu cuerpo aprendió a vivir en un estado de alerta constante. Pero la buena noticia es que el diseñador original puede restaurar ese guión. Es hora de la trivia. Leo, ¿sabías que la Biblia menciona las entrañas o el corazón como sedes de la emoción mucho antes de que la ciencia hablara de esto? Es verdad. ¿Sabían que el 90% es la serotonina, la hormona que nos da paz y bienestar? No se produce en la cabeza, sino en el intestino. Es fascinante. Dios puso fábricas de bienestar en todo nuestro cuerpo para recordarnos que su diseño es integral. No somos solo un alma flotando. Somos un diseño perfecto donde lo espiritual y lo físico se abrazan. Aquí es donde todo encaja. El Salmo 139 dice que fuimos bordados en el vientre materno. Dios no cometió errores de cálculo en tu química ni en tu personalidad. Sin embargo, Sara Rey hace una advertencia seria. Buscamos validación en lugares que no son los adecuados. Eso no es solo un error emocional, es un síntoma de una identidad mal colocada. Si tu identidad no está en Dios, te conformarás con migajas de atención. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Tu identidad es previa a tu nacimiento, previa a tus traumas y previa a tus errores. Cuando dejas de Dios, defina tu valor. Tu sistema endocrino deja de producir la química del miedo y empieza a producir la química de la confianza. Llegó el momento del reto. Hoy queremos que practiques el alineamiento de identidad. Paso 1. Cuando sientas que no eres suficiente, detente. Ese es tu cuerpo reaccionando a una identidad mal colocada. Paso 2. Reconoce. Mi cuerpo está sintiendo estrés porque estoy olvidando quién es mi creador. Y paso 3. Busca una promesa de Dios. Por ejemplo, soy su especial tesoro. Repítelo hasta que esa verdad baje de tu mente a tu química interna. Si te unes al reto, comparte una foto o un mensaje con nosotros al 0414-709-5369. Recapitulando lo más importante, Dios es el punto de partida. Tu identidad no es algo que inventas, es algo que Dios ya estableció. Tu cuerpo refleja tu fe. Una identidad sana en Dios produce una química corporal de paz. El síntoma te avisa. Si vives buscando aprobación, tu identidad necesita volver a su dueño. No permitas que el mundo reescriba lo que Dios ya salió con su amor. Tu valor es eterno, porque su diseñador es eterno. Gracias por escucharnos. Soy Génesis Gámez. Y yo, Leonardo Nava. Hasta el próximo episodio de Tendencia Joven. Gracias por ser parte de una producción más de Podcast Tendencia Joven. Mantente conectado, porque lo mejor está por venir. No hay regreso.